Seguimos la tarde del 88.9. Realmente este muchacho Milei, si vos querés tener un amigo de esto, ¿sabés qué? Te mete hablando en criollo en quilombo cada rato. Estamos en comunicación con nuestro amigo, el profesor Juan Pividori. ¿Cómo anda, Juan? Buenas tardes. Bueno, ¿qué opinión te va? Este muchacho donde va sale despelote y te trae más problemas que soluciones. Este es el quilombero del barrio, este nos va a tirar por cinco. Ajá. No, a mí lo tomamos para la lucha porque la verdad que si no es para llorar, digamos. Primero, haciendo un análisis de Milei, yo no soy psicólogo, pero a mí me parece que el personaje se comió a la persona ahí. Porque él como que se siente agrandado cuando asume ese rol de personaje a los gritos, cara de loco que pone, etcétera. Sí, sí. Esto por un lado. Estas connotaciones subjetivas, incluso que cada uno la puede tomar como quiere. Ahora, lo que sí es muy evidente, primero que hay una contradicción fuertísima en el pensamiento de él. Porque él se define como anarcocapitalista. Sí. De hecho, era anarcocapitalista. Un anarcocapitalista cree en la propiedad privada sin la intervención del Estado. Y otra quiere que funcione una sociedad capitalista sin Estado. El Estado puro, digamos, como lo plantearon los clásicos de la economía. Bueno, este anarcocapitalismo que surge allá en 1928 en Estados Unidos, está financiado por muchas organizaciones a nivel mundial, fundaciones. Hay una que es la que lo financió Cavallo en la convertibilidad y a Milei le asesoró y incluso me llevó a redactar las leyes de la ley Bate y el BNU, que es CAPCT. ¿Por qué nombro esto? Porque es evidente, digamos, el carácter entrevista de Milei. Así que acá hay una cuestión que hay que tener en cuenta, por ahora la he hecho acá como un comentario. Y la otra cuestión que se está viendo es que se está formando a nivel mundial una derecha fascista que cada vez va tomando más influencia. Porque es evidente que el fascismo está resurgiendo en todos los países del mundo. Y esto es lo que está pasando con Milei ahora. Aparte, ha conformado un grupo de, como se llamaba, la Internacional Socialista, la Internacional Comunista, esta es la Internacional de la Derecha, directamente han conformado la reunión de ayer, fue eso un poco, ¿no? Sí, por eso hablo de fascismo, porque yo creo que ni siquiera están en la derecha. Hay, pensemos, por ejemplo, el secretario del culto de Milei, que es un discurso que realmente era vergonzoso en la época de los dinosaurios, digamos, que él habla en contra, primero habla en contra del consumo, no sé si usted vio el discurso. Sí, con la ley, la primera, el matrimonio igualitario, la ley del aborto, el primero Alfonsín con el divorcio. Sí, lo vi. Américo, son cuestiones ya, por ejemplo, el tema del divorcio vincular. Se aprueba en la época del 25, ¿cuántos años pasaron? 30 años. Más. Y volvemos a discutir, o quieren volver a reintroducir esa discusión, digamos. O sea, estos son los viejos dinosaurios. Hay una canción de Charlie García que los dinosaurios. Los dinosaurios, sí. Que dice, pero los dinosaurios van a desaparecer. Parece que es resucitario. Uh-huh. Además, bueno, ¿y por qué yo digo que es fascista? Porque además de que tiene una idea ya retrógrada y que pasaron de moda, algunas cuestiones. Hubo, por ejemplo, un acto de la promoción de los cadetes de la Armada del año 79, cumplieron años de esa promoción y fueron a la isla a cantar consignas reivindicando a los militares, etcétera. y esto no se avisa y no se dice por ningún lado, pero estos son hechos graves, porque una de las virtudes de Argentina a nivel mundial es que pudo establecer, y que fue además que es ejemplo a nivel mundial, el tema del juzgamiento a los genocidas y el tema de los derechos humanos. Y esto somos pioneros, aunque lo hicimos hasta mejor que lo que se hizo con el juicio de Nuremberg en Alemania, digamos, contra los nazis. Argentina lo hizo mejor. Y sentó precedente a nivel mundial y fuimos admirados en el mundo por eso. Bueno. Sí, aparte te digo que esta situación que se dio en la ESMA también se replica en varios lugares. Por ejemplo, en la provincia de Entre Ríos, en Villaguay, creo que es un concejal de La Libertad Avanza, levantó las banderas de Videla, concretamente, y fue suspendido por 2 o 3 meses como concejal. Ahí hubo una reacción, fundamentalmente, de distintos sectores para que lo suspenda como concejal. Ah, bueno, es que no estaba enterado, pero... Bueno, y volviendo al tema de Milei. El problema de Milei es gravísimo. Primero porque en las relaciones diplomáticas no se maneja el lenguaje de la calle, se maneja justamente el lenguaje diplomático. Y es muy difícil de que un presidente se entrometa en los asuntos de los gobiernos de otros. Entonces, pero vale la pena hacer un raconto de lo que está haciendo Milei y en qué nos perjudica a nosotros. Mire, él se peleó con Lula, sí, que es nuestro principal socio comercial y además es el motor de Latinoamérica. Bueno, resulta que ahora está llorándole para que Lula lo reciba y Lula no le atiende el teléfono. Después se pelea, antes de hablar de China, hoy que no estoy hablando en orden cronológico, se pelea con Colombia, se pelea con AMLO en México, AMLO de López Obrador de México, se pelea con China, y acá voy a hacer una pequeña detención. Sí. Argentina ya ha llegado, primero, Argentina forma parte del selecto grupo de países que tiene desarrollo tecnológico en energía nuclear. Es más, la energía nuclear es fuente de abastecimiento de nuestras centrales termoeléctricas que nos están dando la luz que tenemos ahora acá. Sí. ¿Sí? Esto para ver, para que entendamos la importancia. Argentina empieza con el desarrollo de tecnología nuclear en 1950, en el gobierno de Perón, para los que hablan mal del peronismo. Bueno, resulta que nosotros tenemos 3 centrales termoeléctricas. La de Atucha 1 y 2 y una en Embalse 3. Ahora, ¿qué pasó? Argentina había hecho un convenio con China y China nos iba a dar, iba a construir la 4ª central termonuclear con tecnología avanzada, con reactores muchísimo más eficientes que los actuales, incluso más seguros. Estados Unidos, en el que se enteró, viene empiojando el asunto. En las relaciones carnales que está teniendo Milei con Estados Unidos e Israel, al cortar relaciones con China, automáticamente los chinos nos cortaron la posibilidad de esta central nuclear. Lo cual, digamos, nos subsume en un atraso tecnológico que no es entendible para un país colonial y dependiente como el nuestro. ¿Me explico, Américo? Sí, mira, te cuento. Hoy escuché un informe a nivel internacional que Perú, China va a construir el mayor, digamos, puerto para el lado del Pacífico, que va a conectar todo lo que significa la producción, no solamente de cobre que tiene Perú, sino también todo lo que pueda salir de esos países limítrofes a Perú, van a salir por Perú concretamente. Va a invertir China para hacer el puerto. Claro, entonces por esto yo lo que le digo es, él entre estos ataques de ira que le agarra contra algunos personajes, porque además hay otra cuestión. El muro de Berlín, que separaba al país en Oriente y Occidente, que era la, bajo la órbita comunista o el capitalismo, cayó en el año 89. Sí. También hace 30 años. Hace 30 años que también se habla más de comunismo y socialismo. ¿Qué puede tener una ideología socialista más de izquierda o más de derecha? Ahora yo te pregunto una cosa, Juan. ¿Qué dirán los socialistas santafesinos que atacan al socialismo? Porque más allá de todo, el Partido Socialista Argentino está enganchado a nivel internacional con los distintos partidos de Europa, concretamente, los partidos socialistas del mundo. ¿Qué dirán los socialistas santafesinos? ¿Qué dirán? Cuando nosotros estábamos en la patentada, cantábamos Esteves Boedo, socialista y estanciero. Sí, el niño Esteves. El niño Esteves. Esteves Boedo era el líder del socialismo. Sí. Y los socialistas se unieron con el PRO para ganar el gobierno en la provincia de Santa Fe. Por eso, yo cuando escuchaba a Milei en España, hablando en España, que a los socialistas, digo, ¿qué dirá el Partido Socialista? ¿Qué sé yo? Todos los que están en la lista, los que fueron diputados, los que son. Acá tenemos un gobierno, una mezcla de radical con socialista. ¿Qué dirán esta gente? No dice nada, porque en realidad son, en todo caso, socialdemócratas. Si usted quiere una concepción ideológica y profundizar. Por eso le digo, la socialdemocracia no es exactamente el socialismo, si usted lo quiere llevar a un extremo que proponía Karl Marx, o Carlos Marx, digamos, para que la gente entienda. Entonces, esto acá, digamos, es basura, porque ya está dejado de lado porque el tiempo pasó y se han realizado otras proyecciones a nivel mundial. Incluso si usted toma China, usted recuerda que la primera, la revolución bolchevique, fue una revolución, y la clase Lenin, digamos, totalmente de izquierda, el comunista, digamos, sí. En 1917. Hoy China, usted no puede decir que es un país comunista. Hoy China es un país que está haciendo potencia, etcétera, por 10.000 cosas, y puede mantener raíces de la vieja revolución bolchevique, pero en definitiva es un país que se ha adecuado, se ha acomodado a la economía mundial como un país capitalista. Es un capitalista más, China. Exacto, sí. Quizás con otra cultura distinta al capitalismo de Estados Unidos. Más benevolente, si usted quiere llamarlo. Pero en definitiva no deja de ser un país capitalista. Entonces, hablar de estos zurdos como hijo del socialismo es un tipo que no tiene ni siquiera visión a futuro de lo que es el país. Yo creo que Milei no conoce el país, no le interesa el país y no lo quiere el país. Yo saco una cuenta, daban un informe con el tipo, tuvo 6 horas y pico tuiteando. ¿Cuándo gobiernate? Por eso, además es evidente que no gobierna él, que gobierna la hermana, y esto porque por el poder que tiene la hermana dentro del gobierno, pero además, al margen de eso, el tándem de los dos hermanos odian al país, detestan al país, por eso están haciendo lo que están haciendo. Están entregando la ley base que sacan es para entregar todo el patrimonio nacional. Están haciendo un país que yo se lo había dicho varias veces, también se lo nombré. Y seguimos así, vamos a desmembrar al país. Fíjese lo que está pasando en Misiones. Recién yo estaba mirando las transferencias que se están haciendo a las provincias y hay un retroceso del 27% de gastos de recursos de nación a provincia. Y ahí no está el principal problema, siquiera. Hay un dato que es mucho más alarmante, y yo me parece que ahí tenemos que hacer hincapié. Los recursos tributarios cayeron un 9%, ¿sí? A abril del 24. O sea, la actividad económica empieza a caer, y obviamente que empiezan a caer todos los recursos impositivos, de impuestos. IVA cayó un 8%. ganancias cayeron un 37%, que son los impuestos que más recaudan. Débitos y créditos bancarios, bienes personales, impuestos internos, todos están en el orden del 15 al 30% de caída. ¿Sí? Pero lo que más recaudan es ganancia ahí. Ahora, hay un dato que es importante tener en cuenta. Todos esos impuestos se coparticipan entre nación y provincia, o sea que parte de esa recaudación queda en nación y otra parte viene, por ejemplo, a Santa Fe. Bueno, en el tema de la recaudación, hay dos impuestos que no bajaron. Es más, crecieron. Uno creció el 33% y el otro un 75%. ¿Qué impuestos te imagino usted que crecieron? El de consumo. No, los derechos de exportación y los del impuesto país. Ajá. ¿Quién cobra esos impuestos? Esos impuestos son exclusivamente de nación. Es decir que Milei está configurando un país unitario donde se dependa totalmente del centralismo porteño. Y en detrimento de los otros impuestos, porque esta caída del consumo afecta a los otros impuestos, y afecta a las provincias. Y nuestro gobernador... Hay concretamente, la última información que hoy publicaban es que el subsidio al transporte únicamente para Capital y Provincia de Buenos Aires y el resto del país nada. No me van a dar el subsidio al transporte, lo están bajando. Fíjense, de los gastos nacionales, de los que tiene que transferir a las provincias, o de los gastos en general, las jubilaciones y pensiones bajaron un 36%. Es la que más aportó. Y la obra pública un 26,5%. Eso explica toda la crisis que está sufriendo la construcción. Los salarios cayeron un 11,7% en la administración central, un 9% cayeron las transferencias a las provincias, un 4% a las universidades, que ahí también hay otra cuestión. Sí, ahí el acuerdo que hizo... Lustó con el gobierno para la UBA y el interior, hizo la movilización, digamos, y exacto, concretamente ahora lo dejamos para tener el aire al interior. Claro, bueno, y le iba a dar lo que para lo último, lo que usted decía, casi el 8% la reducción en los subsidios, Nosotros nos estamos encontrando hoy con situaciones de que nos llega la boleta y la luz y nos queremos morir. Y a propósito de eso, también le voy a decir, estuve mirando, la provincia de Santa Fe es la provincia que tiene el costo eléctrico más alto del país. ¿Y sabe por qué tiene el costo eléctrico más alto del país? Porque es la provincia que más cobra impuestos en la factura de la luz. Impuestos provinciales. Sí, sí. Lo tengo ahora acá y si me pongo a buscarlo voy a demorar, pero tengo el dato en algún lugar, lo he guardado. Dejamos para la semana que viene, Juan. Tengo una pregunta. ¿El pacto de mayo no va? Y hoy el pacto de mayo está en bambalina. ¿Y, y la sesión de esta semana, qué vislumbra vos, se va? Con respecto a senadores, con respecto al tema de la ley base. Yo creo que va a terminar saliendo, ¿no? Américo. Solamente no va a salir eso si somos capaces como pueblo salir a la calle y defenderlo en la calle. Pero yo no creo que esto no salga aquí hoy como está la cosa, digamos, porque, a ver, el peronismo tiene 33 senadores, ¿sí? Sí. El resto, con 37 se rechaza la ley, se están faltando 4 senadores. Hay 12 senadores de la Libertad Avanza y el resto son radicales. Y algunos responden a gobernadores díscolos. Entonces, Lula los aprieta a los gobernadores con la billetera y es lo que yo le estaba hablando de Pujar, a mí me compete mi gobernador. Puyaro va y cacarea en un lugar de la igualtera y pone los huevos en otro, porque los senadores de Santa Fe van a terminar votando la ley de base. y esa ley base termina perjudicando a Santa Fe porque nos quitan subsidios, nos quitan los recursos naturales, bajan impuestos a las grandes empresas, quedamos a merced del capital financiero internacional, y Puyaro nos sigue mintiendo, digamos, de que él defiende a la provincia. Lo único que defendió Puyaro a la provincia de Santa Fe fue por las retenciones. Esto es dato, esto es realidad, esto no es opinión de Puyaro. Y achicamiento del salario, te cuento, acá tengo la información de último momento que manifiesta que el gobierno de la provincia ofreció al empleado público un 9% para mayo y un 5% para junio sobre base de marzo. Sí, por eso yo le digo, a ver, él apoya el pacto de mayo diciendo que va a recuperar 200.000 millones de pesos, pero Puyaro recaudó 300.000 millones más en este mes de peso, que le cayeron de algunas partidas. No hace nada, 320 mil millones de pesos. ¿Y saben qué lo gastó estos 320 mil millones de pesos? Una parte de eso lo gastó en publicidad y propaganda. La capital es lo que más aportó, el dinero de la capital. Y después, digamos, la otra cuestión que a mí me preocupa es porque la plata, él no tiene plata para aumentarle el sueldo a la docente, escanear la caja de jubilaciones, pero sí tiene plata para invertir en los caminos para y en toda la infraestructura para el comercio de exportación en los puertos de Rosario. Uh-huh. Así que, y esto es así, digamos. Así es, bueno. Entonces. Perfecto, Juan. Seguiremos hoy cómo se da el transcurso de la semana y veremos la semana que viene. Bueno, te tengo que felicitar. Mañana exponé en San Francisco, Córdoba. Va a estar presente el profesor Juan Pividori, 19 horas en la Universidad Tecnológica Nacional. Va a estar ahí presentando tu libro y hablando un poco lo que significa la ley base y también lo que significa todo este embrollo que ha generado Milei. Bueno, sí, estoy contento y preocupado porque es una responsabilidad muy grande. Me están haciendo muy famoso desde la radio de Galvez. Sí, estamos llegando a todos lados, ¿viste? Así que, bueno, lo mejor para vos mañana, que realmente esa charla y fundamentalmente lo que significa para nosotros, que nos planteamos otra cosa que, digamos, se llega a mucha gente allí en San Francisco. Bueno, ya vamos a ir por Galvez pronto. Sí, señor, estamos armando para que venga Galvez. Al menos que me invita como un asado. Acá el operador te va a invitar, dice. El operador, bueno, habla más con el operador que conmigo últimamente, así que no sé, por eso. Un abrazo, Juan, lo mejor para vos, lo mejor. Gracias. Bueno.